vamos a repasar, como les adelantábamos, parte de lo que fue el acto que se hizo al final de la marcha, con mucha convocatoria ayer, fundamentalmente protagonizada por estudiantes de secundaria, en menor medida universidad, estudiantes de formación docente, de UTU. También hay que decir que lo que escuchamos de comentarios de los que están formando parte de este conflicto, cuando se le pregunta qué pasa a nivel universitario, nos dicen los militantes estudiantiles que la FEU está bastante quieta, que la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, si bien hubo el otro día la actividad esa entre la Facultad de Química y Medicina en General Flores, aparecen en conferencias de prensa cuando hablan los gremios universitarios, pero en cuanto a sacar el conflicto a la calle, a la presencia a la calle a nivel universitario, hay malestar con respecto a la quietud de la FEU, nos dicen estudiantes de otros ámbitos, ¿no? Pero vamos a escuchar por lo menos parte del momento en que se leía la proclama precisamente del movimiento estudiantil ahí a pocos metros de la sede de la ANEP, de la Administración Nacional de la Educación Pública. Bueno, compañeras, compañeros, estamos acá en representación del movimiento estudiantil y además en representación de la coordinadora de Centros de Estudiantes de Formación en Educación. En primera instancia, reconocer la importancia de esta unión, reconocer la importancia de la movilización del interior que ha habido hasta acá. Yo estoy en representación de Colonia, del Sur Suroeste, y sabemos que se ha movilizado hasta acá para seguir dándole sentido a esta lucha, porque la lucha se ve y se siente cuando estamos todos unidos. Históricamente, el movimiento estudiantil se ha situado en primera línea por defensa de la educación pública. Sin ir más lejos, hace 10 días tuvimos un gran 14 de agosto, donde ratificamos nuestro compromiso por esta lucha. Sin embargo, estamos viendo con impotencia cómo día a día se ven avasallados nuestros derechos conquistados y la educación que queremos. Queda claro que dentro de las prioridades del gobierno no se encuentra la importancia de asegurar una formación de calidad. Más de 16 centros de formación en educación a lo largo y ancho de todo el país nos manifestamos en conflicto, tomando fuertes medidas de lucha en estos últimos días. Entre ellas la ocupación, acompañada de movilizaciones activas. Acompañada de movilizaciones activas y talleres formativos en los centros. Estudiantes y docentes de la UDELAR también se manifestaron en las calles en contra del recorte presupuestal, así como también varios centros de estudiantes de secundaria que se declaran en conflicto y planifican próximas ocupaciones. Desde el movimiento estudiantil cuestionamos y llamamos a problematizar la ilegalidad de las ocupaciones, puesto que es nuestra medida de lucha histórica y es la única manera que hemos encontrado quienes conformamos activamente los procesos educativos de llamar la atención de las autoridades y hacer oír nuestros reclamos, porque sabemos que los principales medios de comunicación y las mesas de negociación hacen caso omiso a nuestra voz. Nos cuestionan diciendo que ocupando quitamos el derecho a la educación y el trabajo de quienes no adhieren al reclamo. Pero es en nuestras instituciones donde encontramos los espacios necesarios para discutir y tomar las medidas de lucha en el colectivo. El gobierno, por su parte, no logra garantizar el acceso a la educación por la falta de beca y pésimas condiciones edilicias de nuestros centros educativos. Es por esto que repudiamos los desalojos efectuados mediante la fuerza policial y su permanencia en los centros educativos. Denunciamos la violencia que implican los procedimientos realizados en horas nocturnas, lo cual no hace más que demostrar una y otra vez las claras intenciones de las autoridades de alimentar el miedo del estudiantado y seguir adelante con una reforma. Que rechaza y desconoce las opiniones de quienes conformamos la educación pública en el día a día, en las aulas, en los pasillos y en las calles. La educación social, como parte de esta reforma, no está siendo transformada, sino que está siendo eliminada del mapa. Estudiantes de educación social de todo el Uruguay, queremos dejar constancia de la eliminación de nuestra formación en la Ley General de Educación a raíz de la LUC. Se está llevando adelante el desmantelamiento de nuestras estructuras académicas debido a este desdibujamiento de la carrera. Recortes de horas y cursos en institutos, departamentos y unidades académicas fuertemente golpeados por la no renovación de cargos, la instalación de modificaciones en el proceso de monografías que perjudica a los estudiantes ya que recortan las tutorías y finalmente una reforma de la malla curricular que pretende imponerse sin dar los tiempos necesarios para la participación que está dispuesta hoy en la realización conjunta de la misma. Los estudiantes de la Universidad del Trabajo del Uruguay denunciamos que las direcciones e inspecciones de UTU trabajan solamente para el gobierno y ANEP y no por el bienestar del estudiantado y por las escuelas de UTU. No dan información de la reforma educativa, censurando, persiguiendo estudiantes, manejan las vacantes y llamados técnicos docentes a su conveniencia, avalados por la Dirección General de UTU. Esta rendición de cuentas sí se les va a subir el sueldo. También acompañamos a las reivindicaciones de secundaria y estamos en contra del cierre de grupos, cambio de carreras, sin consulta a docentes, falta de materiales y precariedad en los talleres. Tampoco UTU cuenta con seguro médico. Sabemos que hay un plan de mercantilizar la educación técnico-profesional y avasallar a la Universidad del Uruguay, transformándola en una mera marca comercial llamada UTU y poniendo de rehenes a sus estudiantes y funcionarios al servicio de este proyecto capitalista. Denunciamos el cierre de cursos en el interior del país como ser FPB, MP y cursos de carácter terciario. Hace semanas venimos denunciando el incremento cero para UDELAR comparando 2021 con 2019. La Universidad de la República tuvo una disminución presupuestal del 5,9% en términos reales y estimamos que para final del quinquenio, de no recibir asignaciones específicas, la caída del presupuesto será del orden del 7,6%. Como si esto fuera poco, en el proyecto se incluye la eliminación paulatina del adicional del Fondo de Solidaridad, lo que implica en concreto una reducción adicional del 3% del presupuesto universitario anual. Este ahorro presupuestal condiciona fuertemente la calidad de enseñanza y las posibilidades de desarrollo de la institución. Este recorte presupuestal se traduce en menos becas, menos docentes, menor calidad educativa, menos cupos, impide las mejoras edilicias, significa también la precarización laboral de las trabajadoras de la UDELAR y menores recursos para la formación de las futuras profesionales de este país. Al mismo tiempo, la reducción presupuestal para la universidad afecta el desarrollo masivo de algunas de sus funciones, como extensión e investigación por parte del orden estudiantil. Funciones que son fundamentales en la concepción que la Federación tiene respecto de la UDELAR, en el entendido de que las estudiantes tenemos el derecho a un rol activo en la construcción de la misma. Es por esto que una vez más nos encontramos en la calle junto a los gremios y sindicatos de la educación para decirle a este gobierno que no está cumpliendo con sus promesas electorales, que está vendiendo y desmantelando la educación del pueblo y que les quede claro que lo enfrentaremos con organización y lucha. También nos pronunciamos en conflicto frente al recorte presupuestal en la educación y en todas las áreas que afectan directamente a la clase trabajadora. El recorte educativo entra en un contexto de recortes en salud, calidad de vida, salarios, programas sociales. El salario real ha bajado notoriamente y el poder de compra también, por lo que no alcanza el sueldo para llegar a fin de mes. Las y los jóvenes se ven obligados a desertar de su formación porque surge la necesidad de otro ingreso en el hogar. Son estudiantes que no pueden continuar con sus estudios por recorte de becas o por eliminación de cursos en el interior del país. Creemos que estas políticas de recorte están enmarcadas en una intención clara de desestabilizar al pueblo y enriquecer aún más a las clases privilegiadas. Por esto, exigimos más presupuesto para las becas estudiantiles, que cubran al menos el 15% del estudiantado. Denunciamos además, las estudiantes de formación en educación, la incompetencia de las autoridades educativas y exigimos la renuncia del profesor Víctor Pisichillo, presidente del Consejo de Formación en Educación, por desalojar centros por la fuerza pública, por cometer plagio en el documento propuesta para el diseño curricular de la formación de grado de los educadores y por hacer abuso en sus funciones, en favor de amiguismos, en el sorteo del MPI, en maestro en primer... También repudiamos la violenta difamación de la senadora Graciela Bianchi contra un estudiante de nuestro movimiento, que abusando de su posición de poder busca impunemente generar un relato de odio contra el estudiantado a partir de información falsa.